soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera de enfrente. Respuesta a Walter Chávez, el rabioso. El hecho de que tú, Walter, defiendas a Evo Morales como feminista, ya dice mucho. Porque no habiendo tenido voz jamás nada de feminista, habiendo tenido una posición firmemente misógina en el medio a través del cual te hiciste conocer en Bolivia, el inolvidable juguete rabioso, que vos defiendas a Evo como feminista, solo confirma algo que es parte de la estructura patriarcal que cuestionamos, y que es la complicidad masculina en torno de sus privilegios. Hombres que se hacen cómplices de otros hombres en la violencia simbólica, en la violencia directa y en la violencia indirecta hacia las mujeres. Nos sucede todos los días, en el trabajo, en la calle, en los juzgados, en las instituciones y en todas partes. Hombres que son cómplices de otros hombres. Eso es lo que tú estás manifestando, tu complicidad machista con el presidente. Comparto contigo la preocupación que manifiestas en tu artículo en torno de la derecha, en torno del hecho de que de ninguna manera hay que fortalecerla, ni menos hacer frente común con la derecha. Los intereses del núcleo de la derecha boliviana están protegidos por el movimiento al socialismo. La reciente ley de bancos lo expresa. Todos los créditos, subvenciones, aparato legal y alianzas con la derecha terrateniente cruceña también. Y por eso, querido Walter, lamentablemente Evo Morales no solo no es feminista, sino que tampoco es socialista. Por eso, la gente pide. Tiene un socialismo retórico que sirve como camuflaje, y su llamada distribución de la riqueza no pasa de ser un programa social neoliberal de los que promueve la CEPAL. Los bonos para luchar contra la pobreza, distribuyendo miserias, sin afectar la estructura de poder de clases y sin afectar la distribución del excedente económico, es una típica propuesta de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. Es por eso que el Banco Mundial halaga al presidente, pero no porque el Banco Mundial se haya reconvertido al socialismo, sino porque el reconvertido es Evo Morales, Álvaro García Linera y toda la cúpula de gobierno. Actualmente, además de cumplir con la estructura de poder económico de la derecha, el movimiento al socialismo ha pasado a integrarla a sus filas. Te aconsejo, querido Walter, que si no estás muy ocupado, hagas un recuento de la cantidad de alianzas que tiene el movimiento al socialismo con la derecha. Por ejemplo, en Pando, la alcaldesa masista fue del MNR. Varios de los candidatos también. Varios de los tecnócratas del gobierno actual fueron tecnócratas del neoliberalismo. Varios de los asesores de ministerios fueron integrantes de la derecha boliviana. Así que cuídate de la derecha, pero dentro de tu propio partido. Y si necesitas referencias de quién es quién, puedes llamar a Miguel Dabtú. Su teléfono seguro que te lo facilita el propio vicepresidente del Estado Plurinacional. Miguel Dabdú es uno de los representantes emblemáticos de la derecha cruceña. El pueblo ya decidió que Evo se queda. Otra alianza con la derecha en torno de la cosificación del cuerpo de las mujeres es la alianza con Gloria Limpias, invitada de honor de todas las fiestas gubernamentales. Concursos de cosificación del cuerpo de las mujeres bolivianas auspiciados por nuestras empresas estatales, como Entel, como YPFB y otras más. La cosificación del cuerpo de las mujeres es hoy una política de Estado. Y por eso, ella, Gloria Limpias, está tan vigente como cuando la dictadura de Banzer. ¿O piensan ustedes que Gloria Limpias es feminista y socialista? Dices que mientras los chistes de Evo no son dañinos porque no tienen intención erótica, en vez los de Percy son repudiables. Te recuerdo que Evo, hasta antes de estas elecciones, fue aliado de Percy Fernández y viceversa. Otra alianza con la derecha que sumar al recuento que te acabo de proponer. Pero además, en esta alianza, Percy y Evo compartieron mesa de burlas sobre las mujeres. Que levanten la mano, que levanten la mano, los que quieran a Evo, que levanten la mano. Un chiste racista no es un chiste, es un acto de racismo. En eso estarás de acuerdo conmigo. Un chiste machista es un acto de machismo. En eso no estás de acuerdo conmigo. Porque el chiste machista te gusta y disfrutas, porque eres simplemente machista y misógino. Plantear estas cosas no tiene nada que ver con apelar a un lenguaje políticamente correcto. Nosotras somos incorrectas, y si te diriges a nosotras es porque no necesitamos ni del Estado ni del gobierno para instalarnos en el imaginario social. Lo hemos hecho y lo venimos haciendo hace décadas con una incorrección y una creatividad que nos ha permitido producir frases inolvidables como «Yo aborté para Evo», firma Cocalera del Chapare, o «No saldrá Eva de la costilla de Evo». Estoy convencida que es inútil discutir contigo, porque entre otras cosas, este proceso viene anulando las posibilidades y los espacios de discusión ideológica, por lo que no voy a perder mi tiempo explicándote la cantidad impresionante de propuestas que nosotras trabajamos todos los días. Por ejemplo, la lucha contra la usura bancaria, tan vigente como cuando tomamos la superintendencia de bancos. Es inútil discutir porque se han limitado a acusar a la gente de ser de derecha si no concuerda con ustedes, si no venera al presidente, o si se les critica o cuestiona el aburguesamiento en el que se revuelcan. Que levanten la mano pa gobernar de nuevo. El aborto no tiene nada de piadoso. Es no solo una cuestión de vida para miles de mujeres y precisamente para las más pobres, porque en Bolivia, como en todo el mundo, la que tiene dinero lo resuelve en cómodas clínicas privadas. El aborto es una cuestión de democracia. Las mujeres no podemos ser seres tutelados y despojados de un derecho básico como es la soberanía sobre nuestro propio cuerpo. Me despido con un oportuno graffiti. No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. Las frías y santitas.